Bienvenidos a este sublog EducaBlog. Mi nombre es Diana Rivera y los invito a que me acompañen y aprendamos juntos acerca de temas de interés. Como inicio hablaremos y conoceremos más sobre la educación sexual y su importancia, del por qué debemos estar al tanto de este tema. Educación sexual. Uno de los aspectos importantes en la vida de las personas es la sexualidad. La sexualidad responsable consiste en aprender, hacer opciones y tomar decisiones que respeten nuestro propio proyecto de vida y el de quienes nos rodean. ¿Qué es la educación sexual? Es un término que se usa para describir la educación acerca del sexo en todas las edades del desarrollo humano. La sexualidad, el aparato reproductor femenino y masculino, la orientación sexual y las relaciones sexuales, la planificación familiar y el uso de anticonceptivos, el sexo seguro, la reproducción y una satisfactoria salud sexual y reproductiva. Se considera que la educación sexual de niños y jóvenes es cada vez más necesaria, ya que de no dar la información adecuada puede que se la arraiguen males que a veces sean irreparables. Mas sin embargo, hablar de sexualidad supone hacerlo de un tema que ha causado tabú y confusión. La cuestión sexual es un tema diferente en las familias y existen muchos obstáculos para que niños y jóvenes tengan una adecuada educación sexual. No obstante, problemas como el SIDA o el embarazo no deseado en niñas nos obligan a superar esos miedos y temores. No podemos dar la espalda a la realidad y tenemos que aceptar que el problema existe, que la situación está peor cada día, los embarazos aumentan y las edades de las personas embarazadas disminuyen. Los padres de familia, los maestros y otros sectores están actuando, pero es evidente que está faltando algo, porque no se están obteniendo los resultados necesarios. Creo que todos los sectores involucrados en esta problemática, es decir, los maestros y padres de familia, la sociedad en sí, debería de trabajar en conjunto y así compartiendo recursos y conocimientos, sobre todo la experiencia, con el objetivo de fomentar una verdadera educación sexual. We'll be right back.